No imaginas lo que siento por ti. Desde hace un tiempo te quiero decir, desde el día en que tus ojos vi, quedó escrito tu nombre en mi alma. Desde entonces solo pienso en ti y en mil motivos que te hagan feliz. Borrar tus miedos, dudas y temores, llenar de confianza nuestros corazones. Quiero entregarte todo, todo de mi vida. Quiero besarte, ser dueño de tus caricias. Y quiero entregarte todo, todo de mi vida. Quiero besarte, ser dueño de tus caricias. Y ya no temas que no existen motivos. Sin dudas he venido para amarte. Es sincero, yo digo lo que siento. Y lo que siento por ti, mi amor, son ganas de amarte. Quiero entregarte todo, todo de mi vida. Quiero besarte, ser dueño de tus caricias. Hacerte feliz, llenar tu mundo de alegrías, ser el cómplice de tus locuras y convertirme en la razón de tu sonrisa. Quiero entregarte todo, todo de mi vida. Quiero besarte, ser dueño de tus caricias. Y ya no temas que no existen motivos, sin dudas he venido para amarte. Es sincero, yo digo lo que siento, y lo que siento por ti, mi amor, son ganas de amarte. Y quiero entregarte todo, todo.